Lucas, casco en mano, me parece muy bien, Lucas, ¿eh? Casco en mano, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los oyentes? Bien, llegaste en mano acá a compartir, a un poco también a dar a conocer la posibilidad que tiene la Universidad Nacional de Comahue en sus nuevas carreras de formato corto, con salida rápida laboral, y en este caso, dos carreras en especial. Sí, venimos a hablar de que se abrió la inscripción para la carrera de desarrollo web y software libre. Se aprobó en enero la apertura de la carrera. Hay que aprovecharla porque tiene muy buena inserción laboral. Yo soy de una cooperativa de software libre. Vamos a tener un pasante universitario en la cooperativa. Estamos buscando gente que se acerque, que haya nuevos alumnos inscriptos. No se pierdan la posibilidad porque es una carrera que no se abre todos los años la inscripción. Y bueno, nada, es contar un poco que existe, que se abrió la, que pueden irse a anotar ahora al curso. Y bueno, nada, yo también voy a ser compañero de los chicos, por más que tenga el conocimiento, voy a volver a hacer la carrera. Técnico universitario en desarrollo web es una. Sí. Duración, veo acá, sí. 2 años y medio. Sí, son 2 años de cursada, se cursa una vez al mes, es semipresencial, se trabaja a través de una plataforma virtual, un Moodle. Bueno, ahí los profesores tienen unos videos bastante didácticos, material, y bueno, la intención es que si estaban pensando en anotarse en alguna otra carrera un poco más larga, esta tiene es corta, es reaplicable, porque sepan que si hacen primer año, ya para el segundo año ya pueden estar laburando, si le ponen pilas, y bueno, nada, es esto, que se acerquen al curso, que se acerquen a la carrera de software libre, y que pensemos en software libre. ¿No? Bien, que es un cambio cultural importante. Bueno, sí, esto, nosotros vamos por achicar la brecha digital, y bueno, capaz hoy nos juntamos con el intendente Fulkes, porque estamos queriendo que se abra un punto digital, ¿sí? La idea es que, bueno, ¿qué sería un punto digital? Un punto digital es, aparentemente, lo que dicen es que bajan 20 computadoras de Nación y una impresora 3D. Nosotros vamos a dar capacitaciones, ¿sí? La idea es, hicimos una propuesta de 18 cursos de capacitación y esperamos, si se abre, queremos que haya una inserción laboral de 10 personas al correr del año. Muy porque bien. Hay muchos de los cursos que tienen inserción rápida, por ejemplo el de armado de impresoras 3D y operador de la impresora, ese es un curso rápido y tiene una inserción laboral rápida porque va a estar la máquina ahí en el punto digital y la idea es que se use y que se generen productos. Capaz hay algunos otros que lleven un poquito más de tiempo, pero también va a haber uno que estamos pidiendo en uno de los cursos, va a haber uno para web, para generarle los portales a los emprendedores que trabajan en comercio justo como en el evento de economía social, uh-huh, para que todos los que fueron feriantes tengan un sitio web y a su vez haya un sitio web que los englobe, que los vincule. Estamos pidiendo eso, la apertura de este punto digital que nos va a venir bien a todos. La idea es que nos hagamos del valor de esta herramienta y que, bueno, a partir de esto la gente empieza a acceder a trabajos que, bueno, nada, que capaz en algún otro momento no existen. Nuestra intención es que vamos a construir para que la ciudad de Viedma sea un referente de software libre realmente. Y bueno, nada, sabemos que está Bariloche, que es un referente de la provincia importante, sí, claro. Pero bueno, eso no nos quita el sueño y vamos a seguir peleando para que desde acá en Viedma construyamos algo, una forma distinta, ¿no?, de lo que es esto de la tecnología. Lucas, ¿en qué momento hiciste como un quiebre de, bueno, no quiero ser más preso de lo que me propone Windows, Google y demás, y por dónde puedo ir en esto del software libre? A ver, porque me parece que hay como un quiebre, hay una cosa, sí, ahí, ¿no? Sí, sobre todo nosotros, a mí me hizo el quiebre en lo de ni patrón ni esclavo, ¿no? la autogestión y la forma de emprenderse y autogestionarse y juntarse con otros, el software privativo no te lo permite porque siempre te va a poner la limitación de que al cliente que consigas le tenés que hacer pagar una licencia. Está bien, capaz no puede haber la costumbre en una parte de la sociedad de pagar las licencias y dicen, no, yo Windows no lo pagué, pero estás infringiendo una ley. En definitiva, la misma sociedad te hace que estés rompiendo una ley que te está haciendo entrar en una irregularidad, básicamente. Bueno, todo eso lleva a que después, a nivel gubernamental, se paguen $300,000 en una licencia cuando hay alternativas por $100,000 para otros desarrollos. Y bueno, termina siendo gasto público que se lo terminan llevando los mercenarios del software, ¿no? Porque de algún lado, está bien, es un pensamiento muy radical. No, pero está bueno, porque es bueno poder entenderlo esto, porque si hay algo que tiene de bueno el software libre es este pensamiento de comunidad. O sea, nos vamos mejorando entre todos, si yo descubro algo lo mejoro y te lo propongo, y es una cosa ahí de, no como el carterito de que hay un error y no podés hacer más nada, digamos, con algún programa o algo, que generalmente es la empresa. Claro, a ver, la empresa ahí, ¿no? Sí, nosotros creemos que uno es realmente libre cuando uno puede hacer de su herramienta lo que realmente quiere. Lo puede modificar a su forma o lo puede usar como uno quiera. Obviamente cada uno de los software libres o open source tienen sus distintos reglamentos en los cuales capaz vos no puedas usufructuar de ese producto, pero sí hacerte de la herramienta. Claro. A veces claro. Hay un poco de en esa cuestión, sí, está bien, lo puedes usar, pero capaz no lo puedes usufructuar como bien. Original. Y si lo usufructuas, tenés que respetar el nombre. Ah, mira. Sí, a veces claro, eso es un poco son... ahí hay un poco que a eso hay que decirlo, que a veces uno puede usufructuar del software libre. Nosotros vivimos del software libre, es decir, somos una cooperativa en formación y ahora estamos tomando en valor la cooperativa BESOF. Así que vamos a necesitar compañeros que se acerquen, porque va a haber dos cooperativas de software libre en la ciudad. Qué bueno. Y bueno, nada, vamos Lucas, a estar trabajando. Dos cuestiones. La primera, esto, agradecerte y reiteramos. Hay dos carreras que ya están a disposición, sí, de quienes quieran acercarse e informarse ahí a la Universidad Nacional de Comahue, el Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Una es técnico en desarrollo web y la otra es técnico universitario en administración y sistema y software libre. Sí. Las dos carreras son recientes, tienen que acercarse ahí, les van a dar seguramente la información. Y también dejamos acá en la radio los papeles. Pregunten por Lucas y con Bene o por los chicos de la cooperativa de software libre. Nosotros estamos acá activamente en la radio, pasamos seguido, tenemos una propaganda en la radio. Sí. Bueno, así que nada, esperemos que haya llegado el mensaje. Y bueno, si no podés acercarte, también ahí podés comunicarte con la Universidad Nacional de Comahue al 423-198, interno 110-216, pero bueno, lo mejor es acercarte a la Universidad Nacional de Comahue, porque atenti que la particularidad que tiene es que no tenés que ir todo de lunes a viernes o un par de días a una universidad, sino que tiene forma semipresencial. Hay un encuentro, sí, formal, pero después se va desarrollando la cursada por medio de internet o de web. Sí, ¿no? Sí, eso les puede venir bárbaro a los empleados públicos que capaz quieran mejorar su salario. Ahí también se mejora, sí, pueden mejorar el salario y esto permite que puedan trabajar y a su vez estudiar. Y lo último, Lucas, si alguien está ahí con ganas de sumarse a la cooperativa, siempre son de puertas abiertas, ¿sí?, ustedes, todo, ¿dónde se pueden contactar? ¿Dónde pueden acercarse? Nosotros, nosotros estamos en Moreno 556, nos pueden encontrar si no en la web como www.slamcoop.com. Bueno, mi correo electrónico es lucas@slamcoop.com o en info@slamcoop.com. .com. Bueno, está todo dicho, toda está la forma. Que quiera se encuentre. Sí, vengan, sobre todo acérquense. Si están con un proyecto, nosotros le podemos dar forma. La idea es que las ideas que tiene uno de forma individual se potencian colectivamente, ¿sí? No piensen que para los programadores que trabajan freelancers y existen en la ciudad, sepan que si se juntan con otros programadores van a ganar más plata, van a tener mejores proyectos, ¿sí? Esto de vivir solo y estar y de forma individual en este mundo que es tan difícil a veces trae más problemas que soluciones. Muchas gracias. Y vamos a seguir reiterando la invitación. ¿Hay tiempo para inscribirse hasta cuando, Lucas? ¿Sabes bien? Y hasta primeros días de marzo. Hasta el 6 de marzo creo que va a haber tiempo para inscribirse. Uh-huh. Igual el curso está abierto para que se inscriban todo el año. Sí, capaz que no comienzan en ese cuatrimestre, pero pueden... en otro momento. Sí. técnico universitario en desarrollo web, técnico universitario en administración de sistemas y software libre, ahí en la Universidad Nacional del Comahue. Buenas carreras, breves, cuando se dicen carreras cortas es porque son 2 años y medio, 3 años a lo sumo, para, y estoy viendo acá los módulos, estas son las materias. Bueno, la verdad que más que interesante para poder sumarse. Gracias por venir, gracias por pasar. Gracias.